Salvadoreños y los nicaragüenses y los dominicanos y los puertorriqueños y los cubanos y los mexicanos no están alabando a Dios ahora. Eso es, alaba, levanta las manos y alaba a Dios ahí. Este video va para El Salvador, este video va para México, esto va para Honduras, esto va para Puerto Rico, Santo Domingo. Alabado sea el Señor y toda la nación americana. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Amén. Vamos a las palabras. Yo tengo un mensaje que se llama Extiende tu mano. El hombre de la mano seca. Tú sabes, en el mensaje yo digo que cuando el hombre tenía la mano seca, la mano le fue restaurada cuando él extendió la mano. El problema hoy en día es que hay gente que tiene seca las manos, por eso nunca la levantan para alabar a Dios. Porque tiene la mano seca, tú sabes. Por eso nunca la levantan para alabar a Dios. Entonces, pero si ven un juego de fútbol, ¡gol! Aleluya. El fútbol es bueno, vas a hacer con el fútbol. Digo, los religiosos no les gusta que usted mire el deporte y nada de eso. Ay, deje eso, mi hermano, dame la gloria de Jehová. No lo diga a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Vamos a la palabra, vamos a la palabra. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Yo digo, miren, en verano pasado fueron las Olimpiadas. Y un pastor amigo mío mexicano me invitó a la casa a mirar un partido de México. Y había como 25 mexicanos, yo era el único puertorriqueño, pero a mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Digo, después que uno busque a Dios y Dios primero, todo, ¿no? Gloria al Señor. Amén. Y ahí, mirando el partido, creo que estaba jugando México, no me acuerdo con quién era. Ah, no, pero el primer gol lo hizo México. Aquel pastor brincaba y se chocaba las manos con los otros y se abrazaba a los mexicanos. Cuando aquel hombre dijo, ¡gol! Se quedó un rato y se va a pisar ese hombre ahí. La cosa es que por la noche cuando yo iba a ministrar, yo decía, ¿cuántos adoran a Dios? Estaban todos así. ¿Qué problema es este? Que cuando aquel dijo gol, dejaron a brincar todos y ahora yo digo gloria a Dios y nadie levanta las manos. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Entonces, por eso es que le dan lugar a los religiosos, a los que quieren decir, ¿cuántos adoran a Dios? Amén. Dios es primero en todo, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es primero en todo? Vamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10 y verso 11. Y cuando lo tenga, dice amén. Es la voz de Dios, grabada en páginas y reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, ese problema, se enojó y se puso a hablar también. Alabado sea Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba. Vamos a la palabra que me voy a mostrar esta noche. Yo lo leo, usted lo repite conmigo. Amén. Repita. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. Repite esto conmigo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. A que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: obedece, obedece, obedece. Y alma alaba, obedece, anda avisando, mi cielo, obedece. Mi alma alaba a Dios. Obedece. Siento la presencia de Dios. Padre, en esta noche, Dios amado, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pedimos, Dios, que esta palabra, oh Dios mío, aleluya, una vez más edifique nuestras vidas, restaure, Señor, las almas. Habla, Jehová, a nuestro entendimiento. Padre de la gloria, renueva nuestro espíritu, Señor. Santifícanos, oh Dios. Tu palabra dice, aleluya, que tú oraste y tú dijiste: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Aquí hay un pueblo hambriento, sediento de tu palabra, Señor. Y tu palabra dice: Padre, bienaventurado el que tiene hambre y sed ahora, porque ellos serán saciados. Usa a tu siervo de manera especial y poderosa en el nombre de Jesús. Habla, Jehová, que tu siervo y tu pueblo oye en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a su nombre. Puede sentarse el que tiene su silla o su banca o su asiento. Y el que no tiene asiento, aunque esté parado, siéntese por dentro. Pero recuerda de nuestro lema: aunque esté sentado, no siente la alabanza. Obedece. La obediencia trae resultados positivos. La obediencia trae favor al que necesita el favor. La obediencia es la clave de la victoria en cualquier ser humano, sea de Dios o no sea de Dios. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? La gente que no tiene a Dios, pues debe de obedecer a sus padres aunque no sean cristianos. Y debe de obedecer las leyes terrenales. Y debe de obedecer sus superiores, sus patrones, para que nunca tenga problemas. Cuando la gente tiene a Dios, 100% y más hay que obedecer la voz de Dios. La obediencia, hermano, es la que mueve el corazón de Dios. La gente piensa que Dios se va a ir a favor nuestro por las horas que oramos y los días que ayunamos o lo mucho que sabemos de la Biblia o los tiempos que traemos a la iglesia o la ofrenda que damos. Eso no mueve a Dios, eso es parte de lo que, amén, Dios demanda de nosotros, pero eso no lo mueve. Lo que mueve a Dios es cuando le obedecemos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿De qué me vale a mí que yo sea un gran evangelista y sea un desobediente delante de la presencia de Dios? ¿De qué me vale a mí que yo ore tantas horas y no obedezca lo que dice la palabra? ¿De qué me vale a mí? Cuando una persona me dice a mí que se metió 40 días de ayuno, me está diciendo que salió en el aire. Hello. Yo voy a meter los tres días, mi hermano, y yo siento una unción tremenda sobre mí. Y es lo mismo, lo único es, gloria al Señor, que tú estás cara a cara delante de la presencia de Dios, el Espíritu está alimentado. Si usted no come en tres días, usted se debilita, pero si se pasa comiendo siempre, su espíritu siempre está saludable, su cuerpo está saludable. Entonces adoran al Señor. No voy a entrar en esto porque no quiero meterme en esa área, pero mire, el hombre era tan santo y tan súper santo. Si necesitara algo de ti, te lo pediría a ti. Si la tierra es mía y la plenitud del mundo y todo lo que en ella hay. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y Dios, aleluya, pide en esta hora y exige obediencia. Dios exige obediencia de la juventud. Dios exige obediencia de los niños. Dios exige obediencia a los adultos. Dios exige obediencia a las damas. Dios exige obediencia a los caballeros. Dios exige obediencia a los maestros de escuela dominicana. Dios exige obediencia a los diáconos. Dios exige obediencia a los ujieres. Dios exige obediencia a los evangelistas. Dios exige obediencia a los pastores. Dios exige obediencia a los líderes, a los obispos, a los presbíteros. No importa la posición ni el título, hay que obedecer a Dios. ¡Santo! Todo el fracaso del ser humano es en base a la desobediencia. El hombre cayó en pecado y fue destituido de la gracia de Dios por la desobediencia. Mi alma alaba a Dios. Por la desobediencia, gloria a Dios, Dios se vio obligado a hacer lo que Él no quiere hacer. Pero la desobediencia obliga a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mira, hay una desobediencia sencilla y simple para mucha gente. Puede convertirse en algo horrible y en un fracaso inmenso para un ser humano. Dios tiene sus hombres escogidos también en la tierra. Yo creo que cuando Dios llama a un pastor a pastorear, es para que las ovejas que ese pastor esté pastoreando escuchen la voz del pastor y obedezcan. Nosotros adoran a Dios. Porque Dios va a hablar, aleluya, a través de la boca de ese hombre, va a aconsejar a través de la labia de ese hombre que ha puesto como pastor. O un profeta de Dios que sea profeta de Dios, Dios. Un profeta de Dios, no un chismoso. Hello. Porque yo conozco muchos profetas, pero profetas porque hablan chisme. Pero el profeta de Dios no habla chisme, habla palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Profeta de Dios no profetiza lo que escuchó en tal casa, profetiza lo que el Dios, aleluya, el Dios del cielo, el Dios de la gloria, el Dios de todo ser humano le revela. ¡Ey, papá, la gloria es tuya! Siento los ríos. Samuel, en el tiempo de los jueces, estaba sobre Israel. Pero el pueblo se cansó de ese sistema de jueces. Empezó a pedirle rey a Dios. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, el pueblo pide rey, le voy a dar rey. Pero le voy a dar lo que ellos quieren y lo que están pidiendo. Mi hermano, aleluya. Porque cuando tú no quieres lo que Dios te da, entonces Dios permite que tú recibas lo que tú quieres para que es lo mejor. Si lo que tú quieres o lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y allá le puso rey y la historia de Saúl no voy a entrar porque quiero llegar más lejos de allá. Pero Saúl fue desobediente al Señor. Desobediente. Y en cierta ocasión, alabanza al Señor. Tenía que salir a la batalla. Y Samuel, que era el hombre que, aleluya, que podía decir, entra o no entra, ve o no vaya, le dijo a Saúl, le dijo: voy a un sitio, tú me esperas aquí, y no hagas nada, porque en 7 días yo voy a regresar. No te desesperes, pase lo que pase, me esperas 7 días. Bueno, se fue Samuel, no vino el primer día, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco, el cuarto día tampoco, el quinto día tampoco, el sexto día no apareció, el séptimo día, Samuel ni se veía el rostro, ni nadie sabía de Samuel. Y el pueblo tenía que batallar. y Saúl se desespera. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Saúl se desespera, se da en batalla, desobedece, y después se da en batalla, quiere hacer el papel de sacerdote y presenta holocausto, aleluya, a Jehová. Cuando de repente aparece Samuel, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Y cuando Samuel aparece, le dice a Saúl: Saúl, locamente has hecho. Y Saúl dice que ellos he hecho, yo no he hecho nada. Y pues mientras Saúl decía, yo no he hecho nada, las vacas estaban por allí, como dicen en Puerto Rico, choteándolas. Estaban los becerros. Dice Samuel, ¿qué es ese bramido de vaca que yo estoy escuchando por ahí? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mire, mi hermano, para hacer la historia corta, cualquier desobediencia, por simple que sea, puede costarle mucho en su vida. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Dios puede decirle a usted, no te muevas de donde está. Gloria al Señor, hasta tal momento, hasta tal tiempo, porque yo voy a hacer. Usted se desespera y se va y se mueve a otro país, se mueve a otro estado, se mueve a otro lugar, y puede causarle un gran fracaso. Bueno, hablando de la obediencia, en el libro de los Reyes, y en el tiempo de los Reyes, dice la Biblia que después que Elías se lo llevó a Dios, se quedó Eliseo. Y Eliseo tenía lo que tenía Elías. Yo he escuchado a mucha gente diciendo que Eliseo tenía una doble porción de lo que tenía Elías. La Biblia dice que él recibió una doble porción. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice que él recibió una doble porción. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice que él pidió, hello, que él pidió una doble porción de su espíritu, del espíritu que había en Elías. ¿Y qué le dijo Elías? Dura cosa has pedido. Le dijo, pero si me ves cuando yo sea quitado, se te concederá. ¿Qué se le va a conceder? No se le iba a conceder lo de la doble porción, porque Dios no da el espíritu por medida. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Se le iba a conceder el deseo de lo que estaba en Elías, y lo que cubría Elías, y lo que movía Elías, y lo que hacía que Elías hiciera grandes cosas. Iba a venir sobre Eliseo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Tú crees que Dios le va a dar, aleluya, una porción a aquel y a mí me va a dar dos? Si el Espíritu lo reparte por medida, un pedacito para aquí, otro pedazo más grande para allá. No, no, no, mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios? Los que mandó a trabajar en la viña, uno llegó por la mañana, otro llegó por la tarde, otro llegó a la noche, otro llegó a lo último, y cuando fue a pagarle, aleluya, le pagó a todo el mundo igual. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! Hay que entender la palabra de Dios, hay que entenderla, amado mío. Gloria al Señor. Por eso yo siempre digo que yo no soy más espiritual que nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Ni tengo algo más grande que nadie. Si Dios tiene sus vasos, Dios tiene sus instrumentos, alabado y bendecido sea Dios. Pero no me hace más grande ni más espiritual que nadie. Tanto Dios tiene usted en su vida, en su corazón, como lo tengo yo. ¡A su nombre! ¿Sabes, güey? Yo no sé si existen todavía. Una vez un varón me dijo, salí de 40 días de ayuno. Cuando una persona me dice a mí, y lo que están mirando el video, no te va a gustar, religioso. Cuando una persona me dice a mí que se metió 40 días de ayuno, me está diciendo que salió en el aire. Hello. Yo voy a meter los tres días, mi hermano, y yo siento una unción tremenda sobre mí. Y es lo mismo, lo único es, gloria al Señor, que tú estás cara a cara delante de la presencia de Dios, el Espíritu está alimentado. Si usted no come en tres días, usted se debilita, pero si se pasa comiendo siempre, su espíritu siempre está saludable, su cuerpo está saludable. ¿Cuántos adoran al Señor? No voy a entrar en esto porque no quiero meterme en esa área, pero mire, el hombre era tan... tan santo y tan super santo y tan super espiritual que ningún pecador podía montarse en el carro de él. Si sabía que un hermano no andaba muy bien, no lo montaba en el carro. Si a un hermano que él sabía que no estaba muy ungido, no le daba la mano y decía, no me toque, no, no me toque, por favor, que me contamino. Pero la Biblia dice que nadie, mira, si vamos a hablar de unción, la unción de la unción la tuvo Jesús en la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? El ungido, dice la Biblia, el ungido. ¿Y saben lo que hacía Jesús? Alabado sea el Señor, agarraba al pecador, gloria a Dios, lo abrazaba, lo tocaba, mira, alaba la gloria de Jehová, bendice y aquí estaba. Un día de toda la semana que yo en mi oficina, él me invitó. Y yo dije, pues yo te voy a acompañar. Y dije, vente, vente, para que vea como Dios me está usando. Y yo, pues vamos para adelante, que a mí me vamos a gozar con eso. Y yo me estoy gozando, que Dios lo está usando. Pero cuando va a ministrar, me dice, gesto, vente, vente, vente. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, ora por esa gente. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, muchacho, con la unción que yo tengo encima, si yo los toco, los mato. Le digo que si él los tocaba, los matara. Que oraba yo, porque si él los toca, los mata. Que no resistían lo que él tenía. Y bueno, si no resiste lo que tú tienes, menos vas a resistir lo mío, porque yo tengo lo mismo que tú. Pero yo lo voy a tocar para que tú veas que no mueres nada. Mi alma, al contrario, resucitan de la muerte espiritual que tienen. Porque alabado sea Dios. ¡Vamos a alabar la gloria de Jehová! ¡Vamos a alabar la gloria de Dios! ¡Levanta las manos y alaba a Dios! Hay que tener cuidado esos conceptos, amén. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Mire, Eliseo se llevó, aleluya, lo que pidió. El espíritu que estaba en Elías. Entonces, Dios tenía que trabajar con Eliseo de esta forma. Se fue Elías y el manto tuvo que caer. ¿Entiende? Porque, número uno, cuando Eliseo pidió a Elías, no le dijo a Elías, aleluya, mira esto, mira qué profundo está. No le dijo a Elías, dile al que te puso a ti en esta posición, dile al que te llamó, dile al que está sobre ti que venga sobre mí. Mi alma alaba a Dios. Sino que él está mirando a Elías como hombre y dice, yo quiero de lo que tú tienes. Y gloria a Dios por eso. Amén. Pero como lo dijo de esa forma, Dios también lo trató de la forma en que él dijo. Se lleva Elías y el manto de Elías baja. Pásame esa comida, dame esa comida. Y anda a lavar la gloria de Dios. Baja el manto de Elías. Se va Elías y se cae el manto. ¿Y por qué, aleluya, el manto tuvo que caer? Eliseo agarró el manto de Elías. Porque eso Eliseo lo estaba agarrando ahora como un amuleto. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Como un amuleto. ¿Por qué? Porque todavía no podía entender ni concebir, ni creer, ni obedecer lo que Elías le había dicho. Elías le dijo, si me vieres, cuando yo sea quitado, gloria a Dios, se te concederá. Se tuvo que agarrar el manto. Oh, gloria a Dios. Y tenía que cruzar el río Jordán para atrás. ¿Cómo fue que ellos cruzaron primero? En seco. ¿Quién dividió el Jordán? Amén, el río. ¿Ah? Elías con la unción de Dios, ¿no? Aleluya. Pues ahora, él va a dividir, él va a hacer lo mismo. Aleluya. ¿Todavía está agarrado de Elías? ¿Vio el Jordán? ¿Me meto o no me meto? ¿Me meto? Entonces se acordó y dijo lo correcto, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Alabado Dios. Hello. Hello. Aleluya. Mientras no decía nada, todo estaba igual. Cuando él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Entonces partió el Jordán por la mitad. Alabado y bendecido sea Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Su nombre. A su nombre. Bueno, se puso a recibir lo que tenía Elías y algo más. ¿Tú sabes por qué algo más? Porque él lo pidió. Él dijo, yo quiero ser usado más de lo que tú eres usado. Gloria a Dios. Y el que quiera ser usado más, más es usado. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Muchos dicen que Eliseo era más grande que Elías, o que Elías era más grande que Eliseo. Bueno, yo no sé si uno era más grande que otro por la estatura. Yo sé que espiritualmente, delante de la presencia de Dios, ni Elías era más, ni Eliseo era menos. ¿Cuántos adoran al Señor? Sí, Eliseo aparentemente hizo unos milagros más poderosos que los que hizo Elías. Porque lo que pasa es que la gente no ha mirado cuando Elías, aleluya, paró la lluvia por todos aquellos años. Y cuando Elías dijo, no habrá más lluvia, sino por mi palabra, a maquindale y a soja. Gloria a Dios, usando la autoridad, usando lo que Dios le había metido por dentro a él. Bueno, pero vamos para adelante. Eliseo, el hombre de los milagros. Eliseo no simplemente el hombre de los milagros. El hombre que cae en gracia con el rey. El hombre que velaba por toda la nación. El hombre que protegía por la revelación del Espíritu de Dios cuando venía algo contra Israel. Cuando planificaba algo allá en secreto el rey de Siria, Dios se lo revelaba a Eliseo. Y Eliseo iba y se lo decía al rey de Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Pero un día, aleluya, dice la Biblia, que Siria le metió mano a Israel y vencía. Era más poderoso. Y Jehová permitió que Siria venciera. ¿Por qué? Tú sabes, cuando había desobediencia, Jehová permitía siempre que Israel perdiera una batalla. Y no voy a entrar en Acán y allá al anatema y ahí lo que pasó con los hombres de Jai. Alabados al Señor, aleluya. Pero lea la palabra para que vea muchas cosas. ¿Qué pasó? Aleluya, escuche bien y preste oído que ya voy a entrar en lo que quiero entrar. Alabanza al Señor. Llevan una muchacha de Israel cautiva. Una muchacha que conocía y sabía quién era Eliseo mejor que mucha gente. Porque Eliseo lo conocía el rey, sabía quién era. Aleluya, lo amaba el rey, lo conocía todo Israel. Pero esta muchacha, aleluya, esta muchacha sabía bien quién era Eliseo. Sabía bien el tipo de profeta que era Eliseo. Como muchos de ustedes saben bien, aleluya, quién está el pastor y cómo es, cómo está el evangelista, porque ustedes son testigos de las cosas que ustedes han visto. La muchacha cautiva la llevan allá, aleluya, y la ponen de sirvienta en la casa de un general de un ejército que estaba leproso, Namán. Namán era un general muy querido y reconocido por Siria, porque por medio de la sabiduría y la astucia de Namán, Jehová había dado victoria al ejército completo de Siria por ese hombre Namán, y era leproso. Que tremendo. Aleluya. Y esta muchacha le servía en la casa de él, ayudaba a la esposa de la sirvienta. Y un día ella dijo, le dijo a la esposa de Namán, a la mujer de Namán, mira, si mi siervo que está leproso ahí rogase al profeta que está en Israel, aleluya, ella lo veía leproso, decía él, ese al lado de Eliseo, no, la lepra no dura, al lado de Eliseo. ¿Cuántos adoran al Señor? Si rogase al profeta que está en Israel, su lepra desaparece. Cuando se lo dicen a Namán, Namán bajó del rey y le dice al rey, oye, de Israel hubo una muchacha que dice que allá hay un profeta que dice que si yo voy, ese profeta me sana. Y el rey de Siria, que amaba mucho a este hombre leproso, dijo, no te preocupes, que yo le voy a mandar una carta de recomendación allá al rey de Israel para que él haga la obra. Y le manda una carta al rey de Israel diciendo, ahí te envío a Namán, ahí te envío los presentes para que tú le sanes de la lepra. Cuando el rey lo oyó, dijo, ¿quién se cree este hombre que soy yo? ¿Se cree que soy Dios? Para que yo sane este hombre de esta lepra. ¿Se creerá él que soy yo Dios? Dijo, esto es una causa que está buscando para pelear contra nosotros. Eso que está buscando algo para pelear contra nosotros otra vez. Y rascó su vestido, alabado sea el Señor. Y cuando Eliseo se enteró de que él rascó su vestido, Eliseo dijo al rey de Siria, al rey de Israel, dijo, mira, no te preocupes por él, mándamelo a mí, para que él sepa que aquí en Israel hay profeta. Échamelo por acá. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted puede hablar con la autoridad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted obedece a Dios, esta obediencia, usted con autoridad, usted puede proclamar lo que quiera. Aleluya, sin tenerle miedo al diablo. Cuando usted está en obediencia, usted no le importa la crítica, usted no le importa lo que venga. Pero cállate la vaquimaraya. Usted dice, échemelo para acá, que aquí hay hombre de Dios, aquí hay profeta de Dios, aquí hay hombre de Dios. Mandan allá donde Eliseo, allá Namán va con un grupo de soldados, llevan una buena ofrenda para Eliseo. Cuando Eliseo lo ve de lejos, sí, Namán como era un gran ejecutivo, era un general de un ejército, parece que se que dijo, cuando este hombre me vea, que yo soy Namán. Aleluya. ¿Cuántos habrá, Señor? Cuando vea que yo soy Namán, va a correr donde vive, va a abrazar. Cuando Eliseo lo ve, ni se acercó a él, le dijo a Jesse, vete, dile a ese hombre. Vete, dile que se lave 7 veces en el Jordán y la lepra, esa lepra que tiene se desaparece. ¿Qué hombre de autoridad es Eliseo? Alabado Dios. Ya que ni me moleste aquí, que yo no quiero hablar con él. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y allá va el presentado, Jesse. Ya Jesse es un presentado. Cacho, así le dicen los salvadoreños, un presentado. Un metido. Allá el metido, Jesse, es un metido, mi hermano. Si usted, mira, Jesse sabía cosas a veces en las casas que Eliseo no sabía. ¿Se acuerda la mujer esta, la tsunamita, que no podía tener hijos? ¿Verdad? Que cuando, aleluya, Eliseo estaba agradecido de ella, le dijo, pide lo que te quiera, quiere que hable por ti, general del ejército, quiere que te busque una visa. Ella le dijo, no, yo no necesito pasaporte, yo habito en medio del pueblo. ¿Qué quiere que haga por ti? Y Jesse le dijo, es estéril, no puede tener hijos. Eliseo no lo sabía, parece que Jesse se puso a hablar secretamente con ella, hacerle preguntas que no tenía que hacerle. ¿Cuántos ahora el Señor? ¡Hello! ¿Tú sabes que hay hermanos que saben cosas que el pastor no sabe? Hello, hello. Pues Jesse fue para allá donde Namán y le dice, mira, dice el profeta que te zambulla, que te metas 7 veces en el Jordán y esa letra que tiene desaparece. Y dice la Biblia que Namán se enojó, porque Namán pensaba que Eliseo iba a ir donde él, le iba a poner la mano encima y empezar, ¡Jehová, este hombre es un general! ¡Mira la ofrenda que me trae! ¡Jehová, yo necesito lo que este hombre me trae! ¡Por favor, sánalo! Eso pensaba Namán. Digo, yo, ¡qué tremendo este hombre! Yo creía que tan siquiera el altar me iba a correr donde mí, me iba a poner las manos encima, iba a rogar a Jehová para que la lepra desapareciera. Y donde me manda el Jordán, que no hay río más limpio que el Jordán. Oh, gloria a Dios. Óyeme, pero mira que este hombre, un leproso. Oh, gloria a Dios. Un leproso que no estaba ni supuesto a estar metido con el pueblo, porque el leproso en ese tiempo tenía que estar fuera del campamento. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? Con lepra y exigiendo. ¡Aleluya! Un leproso exigiendo. O sea, no simplemente se enojó, sino que se puso a hablar también. Y hay gente así. Hay gente que está leproso. Hay gente que el pecado los tiene leprosos. Hay gente que quizás no tiene la piel blanca, pero hay gente que tiene lepra en la lengua. Hello. Siempre están criticando. gente que tiene lepra en la lengua, siempre están, aleluya, hablando mal del prójimo. Gente que tiene lepra en la lengua, siempre están, alabanza al Señor, criticando lo que se hace. Gente que tiene lepra en los ojos, siempre están mirando a la gente de la forma que no lo tienen que mirar. Gente que tiene lepra en las manos, por eso nunca se la meten a los bolsillos, a la bolsa, para diezmar y traer los diezmos a la iglesia, ni para dar ofrendas. Gente que tiene lepra, sí, machanda, la yasoja, la gloria a Jehová. ¡Alaba! Y se ven los leprosos que nunca diezman, los más que critican, los que siempre están murmurando, los que siempre están pidiendo cuenta del dinero, los que nunca diezman. Hello, ¿cuántos alaban al Señor? Y Naamán se enojó, pero la gente que llevó a Naamán era más sabio que él. Naamán tenía más necesidad que ellos. Ahora, ellos le dijeron: óyeme, Naamán, antes de tu irte, piénsalo dos veces. Si un profeta te dijera a ti que hicieras algo, no lo haría. Él dijo: bueno, si lo hice de parte de Dios, lo hago. Pues qué más este hombre que te ha dicho que te meta en el río Jordán, que la lepra se te va a desaparecer. Mire, mi hermano, no importa donde usted tenga, aleluya, lo que tenga que pasar, no importa el sacrificio que tenga que hacer, no importa, gloria a Jehová, que el orgullo se le vaya al piso, no importa, gloria al Señor, que venga lo que venga, si Dios dice esto, hazlo, si cada día coja la vida, si Dios dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo, levanta la mano y alaba a Dios. Recuerda aquel joven que le dijo a Cristo: maestro bueno, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo lo mira y dice: tú me estás llamando bueno a mí. Y miró a los hombres y dijo: no llames nunca bueno a ningún hombre, sino a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tú tienes que hacer para heredar la vida eterna? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos, dijo: no, pero todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y Cristo dijo: te falta una cosa, todo lo que tú tienes véndelo y dalo a los pobres. Y el joven no le gustó y se fue enojado, triste. Alabado Dios. ¿Usted cree que hacerlo así va a quedar sin dinero? ¿Usted cree que hacerlo así iba a pasar necesidad? Cuando Cristo lo dijo era porque le iba a triplificar. Alabado y bendecido sea Dios para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Su nombre! Siempre me gusta dar el testimonio cuando en 1992 o 93 por ahí en California, yo estaba en una deuda por los programas de radio tremenda de una campaña en California, y de momento estoy orando así y le pongo la mano a un paralítico y se levantó un inconverso. ¿Sabes? Se había convertido esa noche, se levantó. Después que repartí mi sobre del ministerio, a lo último la gente empezó a echar ofrenda para el ministerio, aquel hombre me pidió un sobre aparte y me llamó. Hizo un cheque, lo expuso en el sobre y me dijo: ahí tiene una ofrendita para usted. No por lo que Dios hizo, en agradecimiento de cómo Dios lo usa. Se fue. Cuando le puso la ofrenda aquí, bueno, yo dije: cuando la gente hace eso, que se le da una parte así, pues son más de 100. ¿Entiendes? O sea, dijo, a lo mejor hay un 500 ahí, hay un 300, hay un 200. Y él me seguía hablando y se iba y volvía. Yo loco que se fuera para yo mirar lo que había ahí. ¿Cuántos adoran al Señor? Adiós. Dios es curioso, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿A qué predicadores? Hasta incluyendo a pastores, ¿no? Predicadores, ya, que hacen a ti así. Venga, varón, y usted. Gracias, gracias, pero loco que se vaya, para ver lo que hay ahí. ¿Sincero? Digo, no se puede tapar el cielo con la mano. Yo dije: ahí hay un 300, un 200, quizás 500, tú sabes, quizás 500. El hombre se fue, yo me metí a un sitio, un baño allá. puse seguro la puerta. Empecé. Si en la carne yo no sé, si en el espíritu no sé. Empecé a hablar otras lenguas. Un cheque de $17,500. Alabado Dios. Pero el otro día, amén, aleluya, no, el otro día no, el mismo día me llamaron para atrás para ministrar en otra área, ¿no? Pero que me pongo a orar, y cuando me pongo a orar, aleluya, hay un pastor así es lo mío, y el Señor me habla, y me dice, tal pastor, me dijo el nombre, está al lado mío, me dijo, está en necesidad, y tú lo vas a ayudar, me dijo el Señor, y yo, gloria al Señor, gloria a Dios, sí, está bueno. No, no, está bueno eso. Y yo dije, Señor, ¿cuánto? Y me dijo, le vas a dar $17,500. Esto, mi alma alaba a Dios. Yo dije, Señor, ¿de dónde yo voy a sacar $17,500 para ese hombre? Y el Señor me dijo, de tu bolsillo. El Señor, yo no tengo dinero, tú lo sabes. Me dice, lo tienes en un cheque. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Dice, aleluya, que las ovejas oyen su voz. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Yo le pedí perdón a Dios porque yo tuve que reprender. Yo dije, no, no puede ser la voz de Dios. Las rodillas me temblaban, y como eso, si yo tengo necesidad, Dios toque a este hombre, ahora yo voy a, o yo quiero que no emoción. Yo respiré, le dije a los pastores, hermanos, oren por mí que no me siento bien. ¡Tu nombre! Pero cuando Dios me cae encima, aleluya, lo dejé ahí. Dije, pero el cheque no se lo puedo dar. Como cheque, amén. Este hombre me dio una tarjetita de él, me dijo, cualquier cosa me llama. Lo llamé por teléfono y dije, varón, yo necesito un favor. ¿Qué? Necesito cambiar el cheque. Ah, pues vamos al banco mañana. Al otro día fuimos al banco, cambiamos el cheque, me entregó todo. Y me dijo que la disfrute. Yo le dije, gracias. Gracias. Tú sabes, cuando a un niño le dan un dulce, se lo quita. ¿Te gustó? ¿Estaba bueno? Esto lo estoy contando, hermano, para edificación. ¿Ok? Para edificación. ¿Quieres seguir escuchando lo que pasó? Al otro día, yo voy donde el pastor, que el Señor me dijo que le diera aquello. Le digo, varón, yo siento llevarlo a comer. Me dijo, pues vamos. Estamos comiendo así. Y cuando estaba comiendo le dije, varón, me entré un sobre el ministerio y dije, mira, Dios me tocó el corazón, me dijo que tú estás en necesidad para que te diera esto. Y me dijo, varón, pero si el evangelista usted es que está ministrando. Me dije, Dios me dijo que te diera esto. Y se puso tan nervioso y me dijo, pero aquí parece que hay mucho. Le dije, hay una ofrendita, mi hermano. Me dijo, antes de yo abrirla, me dijo, empezó a llorar, las lágrimas se las bebía. Me dijo, yo no voy a contar lo que hay aquí. Pero yo te digo una cosa, que llevamos 3 días comiendo tortillas con frijoles. Me dieron hasta mañana para que sacara las cosas de una traila donde vivo, porque no tenemos para pagar. Le dije, no, pues no vas a sacar nada, saca lo que hay ahí que te vas a gozar. ¡Aleluya! Cuando ese hombre sacó aquello, me dijo, varón, ¿usted está bien de la mente? Y le dije, no, pero gloria a Dios. Dios, mira cuántos alaban la gloria de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aquel hombre, aleluya, compró otra traila para él por $7,000. A la voz del Señor, se compró un carrito como en 2,500. Le compró ropa a sus hijos. Compró comida. Hoy tiene la iglesia más grande en Lancaster, California. Mi alma y alaba, anda aquí. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dos semanas después, en otro punto de California, yo fui a una campaña, todavía estaba en la necesidad. Empiezo a orar, entonces está después por una hermana en una silla también, paralítica. Le pongo las manos y no iba a orar por ella, simplemente le puse así las manos, ¿sabes? Por ponérselas, y yo voy así, la gente gritando, y cuando yo miro, la hermana viene detrás de mí, y yo decía, ¿sería o no sería? Sí, era, era, y Dios la tocó y la levantó. Sin yo saber nada, hermano. La familia está hermana, me abraza, me besa, me grita, más alaya, bueno, tremendo. Se acaba el culto, doy mis sobres. Uno de ellos me dice, déme acá un sobre de eso que lo vamos a bendecir. ¡Ah! Ya hacen un cheque, me lo ponen encima. Yo digo, la historia no se puede repetir. Pero gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque el granito de la arena, que vengan 300, vengan 200, granito de arena se completa. Y aquella gente conmigo ahí, hablando y hablando, y dijeron, mañana estamos todos aquí, se convirtió toda la familia. Que para mí eso vale más que cualquier ofrenda que me den. Para mí eso vale más que cualquier ofrenda. Pero cuando se fueron, yo pegué a sentir la presencia de Dios en una forma especial. Y a sentir a Dios. Y a sentir a Dios. Y me meto, aleluya, en una van que había rentado en el aeropuerto y hago así. Y cuando miro, $37,500 en un lo duplicó el Señor. Y esta vez, aleluya, esta vez no me dio con orar al lado de ningún pastor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! Con aquello pagué la deuda, con aquello metí más programas, con aquello fue que empecé la revista por primera vez en el ministerio. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y lo que quiero decir, hermano, es que cuando usted obedece la voz de Dios y tiene que hacer un sacrificio, usted lo hace, porque si es Dios que le está hablando, ¡gloria a Dios! ¡Dios va a hacer lo que dijo! ¡Obedece! ¡No seas como Namán! El que tiene lepra en la mente no puede obedecer. Lo voy a repetir. El que tiene lepra en la mente no puede obedecer. Anda avisando. Hay gente que tiene lepra en los pies. Pueden caminar de aquí para allá, pero para los cultos no pueden. Tienen que meterse en el Jordán 7 veces. Y nada más después el Jordán. La ropa ya se tiró en el Jordán. Yo creo que se metió una. Yo creo que se metió así. Decía, métete. Los muchachos, métete. Métete. Dos. Tres. Más nada, más nada. Te faltan cuatro todavía. Vete para allá. ¡Cuatro! ¡Mañana! ¡Te faltan tres! ¡Cinco! ¡Y la lepra ahí! ¡Seis! ¡Y la lepra ahí! ¡Siete! Y todo lo que estaba alrededor decía, ¡te lo dije! ¡Te lo dijimos! ¡Te lo dije! ¡Lo recibiste! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Gloria a Dios! En esta noche, yo no sé cuántas, aleluya, zambullidas te has dado. En esta noche, el Jordán es tipo de la prueba. El Jordán es tipo de lo difícil. El Jordán es tipo de lo imposible. El Jordán es tipo de lo que a ti no te gusta. Quizás llevas dos, quizás te faltan cinco. Quizás llevas tres, quizás llevas cuatro. Pero si te, aleluya, ya tienes seis. Una vez más, un poquito más y se va la lepra. Un poquito más y se va el problema. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Ay, ay, ay! ¡Un poquito más! ¡Santo! ¡Santo! Voy a concluir. El hombre estaba tan agradecido que quería dar una ofrenda a Eliseo. Le dijo, te ruego que tomes este presente que te traigo. Eliseo dijo, no, A mí lo que me interesa es que ya tú estás limpio, vete, vete. Pero toma algo de mí, vete. Pues te voy a robar algo. ¿No hay algo por ahí que yo pueda sacrificar al Dios tuyo también? ¿No hay algo por ahí que tú me puedas dar a mí para yo sacrificar al Dios tuyo? Levanta las manos y alaba. Porque yo te voy a pedir un favor, Eliseo. Tú eres un hombre de Dios. Yo quiero servirle a tu Dios. Y le voy a servir, pero dame tiempo. Yo necesito un proceso. Mira, mira, mira esto, mi hermano. Amén, te lo estoy explicando en la forma, te lo estoy desarrollando como es. Amén. Si tú lees lo que dice la Biblia, así es lo que lo explica, pero ese es el proceso de desarrollo. ¿Ok? Yo, lo que quiero, o sea, es, yo sé que no hay Dios como el que tú tienes en ningún sitio, sino en Israel. Ese es el genuino. Ahora, dame tiempo, yo voy a buscar tu Dios, pero una cosa te pido, que cuando mi señor, el rey de Siria, esté en el templo de Rimón, que era un demonio, y esté sacrificando a su Dios, y me eche el brazo, y yo sacrifique con él, le pidas a Dios que me perdone y no tome en cuenta esto. Solamente eso, perdóname eso. Eliseo le dijo, ve en paz. En otras palabras, no te preocupes. ¿Cuánto alaba a Dios? Pero Eliseo sabía, gloria a Dios, que ese hombre también tenía que obedecer en cierta área, pero que iba a venir un momento en que el mismo Dios que lo sacó de la lepra lo iba a sacar de al lado de ese rey pagano, lo iba a sacar de al lado de esos problemas. ¿Cuánto alaba a Dios? ¡Cuánto alaba la gloria de Jehová! Eliseo le dijo, tranquilo, en paz. Y a veces nosotros, hermanos, queremos decirle a la gente, no, tú tienes que hacer esto. Y la gente, pero es que yo necesito tiempo. Yo voy a buscar a Dios, yo quiero buscar a Dios. Si la gente le confiesa con su boca y está agradecido, denle tiempo. Amén, vamos a ver lo que el tiempo dice. Vamos a ver el fruto que van a dar más adelante. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Si son genuinos, van a hacer lo que ellos están diciendo. Y si no son genuinos, no lo van a hacer. Si son genuinos, voy a terminar. Un ejemplo. Y no me condenen ahora. Ahora no vayan a decir por ahí que esto es vivo. Un ejemplo. Bueno, 1, 2, 3, 4. Aquí yo veo 8. No primo, no amigo. Hermano. Miembro de iglesia. 8. Que fuman. ¿Tienen vicio de fumar? Están ahí. 8. El Espíritu Santo lo está mostrando. Están ahí. 8. Que yo no los voy a avergonzar, yo no llamo a avergonzar a nadie. Esto es para edificar. ¿Usted cree que yo me atrevo a decir que si esos 8 caen muertos ahí, se van al infierno? Porque ellos están tratando con ese vicio. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Ellos están batallando para dejarlo. Ellos se tienen que esconder porque les da vergüenza. Quieren dejarlo. Están llorando. Están, aleluya, haciendo lo posible por dejarlo. Porque no quieren fumar más. ¿Usted cree que si se muere se van a ir al infierno? ¿Hello? Contésteme. No me toca contestarme. Pues yo le voy a decir, ¡no! Porque están batallando con eso, hermano. Va a llegar el momento en que eso va a desaparecer de ahí, pero eso no va a impedir que tú vengas a la gloria de Dios. Eso no va a impedir, gloria a Dios, para siempre, que tú sigas tratando. Ninguno de ellos está tomando parte, ninguno de ellos es evangelista, ninguno de ellos es predicador, están ahí tratando. ¿Quién me manda a mí a ser juez y a mandarlos al infierno? ¿Qué hombre que yo? ¡Aleluya! Todavía sigue siendo mi pastor, porque el pastor es el primero, lo original. ¿Cuántos adoran, Señor? Ese hombre estuvo 4 años con un vicio de cigarrillo tremendo, nadie lo sabía. ¿Ah? Pero llegó un momento en que lo dejó completo. Hoy es un pastor tremendo, hermano. ¡Hello! ¡Hello! No me juzguen ahora. No me juzguen ahora. ¿Ok? Yo no he estado dando licencia a nadie para algo. Estoy dando simplemente una explicación de algo. Eso era más abominable, sacrificar a otro Dios que no es Dios. Eso es más abominable que cualquier cosa. Sin embargo, Eliseo entendió la condición de ese hombre. La entendió y le dijo, vete en paz. Porque Dios va a tratar contigo. Si eres bueno y no, vas a dejar lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta cuántos alaban la gloria de Jehová. ¡Gloria a Dios! Mira, yo decía muchas cosas antes, cuando yo no conocía bien la Biblia, que lo que hacía era de leer un texto, como hacen muchos evangelistas, leer un texto y empezar a dar palo y a insultar a la gente, eso lo hace cualquiera. Pero cuando empecé a meterme en el conocimiento de la palabra, que Dios empezó a revelarme ciertas cosas, aleluya, y lo que es la gracia de Dios, y la misericordia de Dios, y el amor de Dios. Una persona me dijo, bueno hermano, entonces ¿por qué usted no fuma? Le dije, ¿sabe por qué yo no fumo? Porque no le brinda ninguna gloria a Dios. ¿Hello? Porque destruye el templo. Y el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruye a él. Pero no destruye el alma. ¿Hello? El depravado de Corintio, escuche esto. El depravado de Corintio, que vivía con la madrastra, no quiso aceptar su pecado. Lo llamaron. No aceptó. Pablo lo reprendió y lo mandó a botar de la iglesia. Dijo, excomúlgalo, bótalo, tíralo fuera. Le dijo, ese perverso, échalo fuera. Y después que lo eche fuera, vamos a entregárselo a Satanás. ¿Con qué propósito? Para destrucción del cuerpo, pero que su alma se salve en el día del Señor. Explico rápido. Destrucción de la carne, lo que lo hizo pecar, lo que lo hizo adulterar. Bueno, entregase eso al diablo, se le echó la carne. Que el diablo haga lo que quiera para que no adultere más. Más adelante, aquel depravado que Pablo votó de la iglesia es una columna en la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Concluyo. Voy a concluir. Eliseo lo quiso presente de él. Allí estaba el presentado, el metido. Yo creo que Eliseo decía, no, no, y nada más sí, y ya estoy nacida. Tú no lo quieres, no me lo quieres. Se fue nada más. Eliseo se hizo como que no sabe nadie y ya se le fue escondido. Y tomó gente de los Eliseos, ¿sabes? Hello. ¿Quieres conmigo una vueltita? No, pero yo voy solo. Vaya, Namán va por allá. ¡Hey! ¡Namán! Eliseo dijo que le hicieras un favor. ¿En qué te puedo servir? Mira que vinieron dos jóvenes, unos jóvenes de allá, que no tienen nada que vestir y necesitan un par de vestidos y alguna platita para estos jóvenes. Y Namán dijo, llévale no una, llévale dos talentos de plata, póngaselo una bolsa ahí, gloria al Señor, aleluya, y métele los mejores dos vestidos que tú tengas, póntelos ahí, alabado sea el Señor. Y mandó, Namán dijo, aleluya, como eso es mucho para él, ayúdanos a cargarlo para allá. Namán le mandó gente que lo ayudara, y ayudaron allá a Jesse, y dijo, vamos a ver esta lista. Y Jesse dijo, no, no, él dijo que lo guardaran en casa, ven por aquí, yo solo puedo guardar aquí, no te preocupes, que él está por allá ocupado, gloria al Señor para siempre, porque así son la gente, alabanza al Señor, haciendo las cosas escondidas el pastor, así son la gente haciendo las cosas escondidas los padres, así son la gente haciendo las cosas escondidas los superiores. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Jesse dice a la gente, muchas gracias, se fueron. Y así esconde todo y se va a poner Eliseo. Eliseo dice, Jesse, ¿a dónde fuiste? Y Jesse le dice, yo a ningún sitio, yo estaba ahí. El hecho de ese cantembustero mentiroso caminando conmigo, viendo cómo Dios me usa, viendo que Dios me revela las cosas, y todavía me dice que tú estabas ahí. Si cuando tú estabas allá con Namán, yo no estaba, pero mi corazón estaba ahí también, porque mi espíritu estaba, aleluya, intercediendo por ti. Y mira, Jesse, mira que bobo eres. Pues mira que bobo tú eres. Tienes los dos vestidos, aleluya, que te dieron. Tienes los dos talentos de plata. Tienes lo que escondiste. Pero hay algo, aleluya, que también tiene, que tú no querías. La lepra de Namán se te pasó a ti. Y no hay hotel que te limpie. Y cabalza, la haya soja. ¡Haya soja, que iba! ¡Aleluya! Namán obedeció. Se le fue la lepra. Jesse desobedeció y quedó leproso. ¿Cuál de ellas escoge en esta hora? ¿Obedece o desobedece? ¿Cuántos dicen obedece? Dale la mano al que está al lado tuyo y dile obedece. Póngase de pie, pueblo. Obedece. De pie, pueblo, de pie. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Obedece el tema. Obedece el tema. Obedece el tema. Obedece el tema. Está caliente en esta área aquí. Y hay un joven que está aquí en esta área, que está caliente por aquí, que está pendiente a una muchachita aquí. Que Dios le ha dicho, esa no es. Y se lo han confirmado, esa no es. Obedece. Obedece. Porque si no obedece, se te va a pegar lo que tú no quieres que se te pegue. Y si tiene oídos para oír, oye, que no es lepra, es sida, ¿sabes? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Obedece. En esta noche, voy a hacer un llamado. En esta noche, escuche bien. La presencia de Dios está en este lugar. En esta noche, como profeta de Dios, te aseguro, te garantizo que Dios tiene algo especial para ti. No se va usted de aquí en esta noche sin recibir algo especial de Dios. Estoy hablando de cada uno de los que están aquí. Ahora, obedece. Hay gente que está aquí que conoció a Cristo, pero se apartaron. Y gente que nunca ha conocido a Cristo, pero están aquí. Y algunos que han conocido a Cristo, su corazón está lejos de Dios, pero están aquí. Aleluya. Ahora escucha esto. Muchos están aquí porque por la radio escucharon, esto es de la cruz, mira ese hombre. Y otro, no, que lo que Dios hace, mira los milagros. Pero no están aquí por obedecer el llamado de Dios. Y esta noche no es cosa de que está esto de la cruz. Esto de la cruz es un predicador como lo es el otro. Esta noche obedecer de que la presencia de Dios está aquí para bendecirte. La presencia de Dios está aquí para hacer algo en tu vida, en tu familia. En esta noche, usted puede decir, ¿qué yo tengo que hacer? Porque yo le voy a garantizar algo. Dios va a sanar enfermos aquí en esta noche. Yo te voy a garantizar algo. Aquí hay 14 personas que están esperando los papeles de inmigración en este año. Y esas 14 personas, hay 9 que son descarriados, están ahí. 9. No estoy hablando de eso, estoy hablando de descarriados que conocieron a Cristo y se apartaron. Ahora, usted va a obedecer para venir a Cristo en esta noche. Aquí está, hermano santo, el testimonio vivo cuando le hablé de los papeles de la fecha. Y que antes del 4 de noviembre venían esos papeles aprobados ahí. Y ahí el hombre va a pasar para donar. ¿Cuántos adoran, Señor? Y que antes del 4 de noviembre, el día 3, los tenía en la mano. ¿Cuántos adoran al Señor? ser profeta de Dios, que se cumple lo que Dios dice. Yo como profeta de Dios, yo no oro por nadie, hermano, que necesite a Cristo y no quiera recibirle. La Biblia me lo prohíbe. No es legal dar el pan de los hijos a los perrillos. No den los santos a los perros ni eche pelas a los puercos. El que niega a Cristo delante de los hombres, Cristo le niega delante del Padre de los hombres. ¿Para qué yo voy a orar por una persona que no quiere nada con el Señor? Que usted le dice, venga a Cristo, y la gente le dice, yo tengo mi religión. Venga a Cristo, es que yo no lo siento. Venga a Cristo, otro día. Ven, mire, mi hermano, usted se quieto. Usted necesita a Jesús, usted está aquí. Aproveche esto. Está empezando el 2001. Usted quiere una victoria en su vida. Usted quiere la mejor vida que usted pueda vivir. Aproveche este tiempo del 2001, porque se está haciendo tarde. Y en esta hora, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Mira qué sencillo. Mi Biblia católica, bautista, pentecostal, metodista, presbiteriana, dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, lo que hay que hacer. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesa salvación. Yo voy a hacer un llamado en este momento. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu vida primero? ¿En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu mamá, en tu familia? ¿Qué tú quieres que Dios haga? Es necesario que tú le pidas. Porque ¿sabes por qué? Él está aquí, Él dice que Él te va a dar lo que tú quieres. Pero Él dice también que Él quiere que tú le des lo que Él quiere. Sin más preámbulo, si usted nunca ha conocido a Cristo, usted va a venir aquí al frente y le va a conocer. Si usted conoció a Cristo, pero se apartó, está retenido, está apartado, esta noche usted va a regresar a Cristo. Y si usted dice que está en Cristo, pero su corazón ha estado lejos de Él, esta noche usted va a reconciliar su vida con el Señor. Se va la lepra, se va el problema y viene la bendición. Y acuérdate que aunque quede algo en tu vida, trata, porque Dios va a tratar contigo. No importa tu necesidad, no importa tu problema, Él te va a limpiar completamente. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, traiga tu problema, trae su enfermedad, trae su necesidad. Yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Todo el que quiera a Cristo ahora, comienza a pasar. Ven. Aleluya. Vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Cuántos pasaron al frente? Levante su mano, que pasaron al frente. Esta vez yo voy a contar a algunos, otros yo no lo voy a contar. Levante su mano. Si usted no pasó al frente, no levante su mano, ¿eh? Algunos yo lo voy a contar, otros no. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 36, 38, 40, 42, 24, 26, 48, 50, 52, 54, 56. 57, vale, es más que eso, yo no conté alguno. Este porque no lo conté. Gloria a Dios. Vamos a orar todos los que están al frente. Algunos, algunos tienen. Y mire, cuando se acabe el culto, yo voy a tener que hacer así para que ustedes oren por mí, los pastores también. Me pongan las manos encima. Yo levanto las dos. Alabado. Que yo necesito que me pongan las manos encima y oren por mí cada día. Voy a orar por cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes repitan conmigo todos. Diga, Señor, reconozco, sin ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia, que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Soy salvo. Amén. Padre, están en tu mano. Por tanto, nadie los puede arrebatar de tu mano. Los escondes tras tu presencia divina, el paracleto divino. Tu gloria los cubre desde la cabeza hasta los pies. Bendigo su entrada, la salida, bendigo las casas de cada uno de ellos, los hogares, sus familiares, su acostar, su levantar, su granero. y todo espíritu de maldición familiar por herencia que de generación en generación ataca a la familia y atacó a la familia anterior con el mismo problema, lo echamos fuera, lo enviamos hacia atrás, hacia la quinta y sexta generación, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por lo que le faltan los dientes, muera para que Dios se los cree. Los que sangren por la boca para que no sangren más. Los que tienen caries dentales, caries, boquetes en su dentadura para que Dios se los rellene con plata y oro. Los que tienen placa postiza para que Dios se los pegue en la boca. Los que tienen la pasta del dentista, voy a orar, ¿sabe para qué? Para que el Señor la desaparezca de ahí, que la dentadura quede limpia, como si nunca hubiese visitado un dentista. Por los que tienen cordales, muelas de juicio, wisdom tooth, voy a orar para que eso se arranque de ahí en el nombre de Jesús. El secreto aquí es creerle a Dios. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? Pues vamos para adelante. Todo el que quiere su oración, levante la mano ahí. Y una cosa que le voy a decir. Cuando ore, si usted siente su dentadura como sabor a medicina, me lo deja saber. Si siente un labo de la boca dormido, me lo deja saber. ¿Amén? Que yo le voy a decir por qué usted está sintiendo eso. Rato usa catayama. ¿Cuántos tienen ¿Cuántos tienen cordales, muelas de juicio? Voy a orar para que se arranque de ahí. Vaya su mano. ¿Cuántos sangran cuando se cepillan? Eso no va a ocurrir más nada después de hoy. Vaya su mano. ¿Cuántos tienen caries dentales? Se va a rellenar con plata y oro algunos de ustedes. ¿Amén? Yo diría que a muchos. ¿Cuántos tienen la pasta eso del dentista? Que alguien de un dentista le han puesto un feeling ahí. Algo se pone negro. ¿Ustedes quieren que esto se desaparezca de ahí? Voy a repetir. ¿Quieren que esto se desaparezca de ahí? Amén. Pues voy a orar para que se desaparezca. Gloria al Señor. Amén. Bueno, no voy a preguntar cuántos tienen postizo, porque eso no interesa a nadie. Amén. ¿Cuántos tienen dientes falsos? Eso no interesa a nadie. ¿Cuántos van a ser? Vamos. Ahora oramos. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que cuando te creemos, todo es posible. Algunos dicen que tú no obras así, pero tu palabra dice que para el que cree, todo es posible. Yo creo y el pueblo dice que te creemos. Por tanto, Dios, donde no hay dientes ahora, crea dientes. Crea muelas donde no hay muelas ahí. Créalo, Dios. Créalo, Dios, en el nombre de Jesús. Dios mío, donde hay caries dentales ahora, crea plata, crea oro, crea marfil, crea dentadura nueva. Oh Dios, los que sangran por la boca, que no sangren más. Los que sangran por la dentadura, en el nombre de Jesús. Oh, gloria por la palabra. Los que tienen la pasta esa del dentista ahora, desaparécela de la boca ahora. Ahora que la dentadura quede limpia, en el nombre de Jesús, ahí está Dios poniendo plata, ahí está Dios poniendo oro en la dentadura, ahí está Dios desapareciendo, la, aleluya, la pasta esa de los dentistas. Ahí está el Señor, ay, jamás, alaya, dientes falsos, pérese, conviértase en tendones naturales, todo ahí. Nombre de Jesús, ahora por la palabra. Si usted siente sabor a medicina ahí, me lo dejan saber. Si siente un lado de la boca dormido, me lo dejan saber. Ahí está Dios trabajando. En el nombre de Jesús está hecho. Manténgase ahí. Un darajalay. Me voy por aquí. Estoy viendo la gloria de Dios mover. Anda, mi santo cristiano. ¿Tú has visto algún dentista alguna vez? Nunca. Ahora tú. Yo te digo que hay un dentista trabajando en la parte de atrás. ¿Tú lo crees? Al instante. Mira, al instante en la parte de atrás. Mira lo que está pasando. La última muela, parte de atrás. ¿Cómo se está rellenando eso ahí? Al frente de todo el mundo. Levanta las manos y alaba a Dios. Para que nunca haya un dentista. ¿Qué tú sientes? Abre tu boca. ¿Tú has visto un dentista alguna vez? ¿Te ha puesto relleno? ¿A dónde? Enséñame. Acá arriba y acá abajo, ¿qué tú sientes? Olvido esto de acá. ¿Siente este lado dormir? Que cuando le ponen anestesia a uno y está enjuagándose la anestesia y le están taladrando la muela, eso siento, ese es el síntoma que siento. ¿Tú tenías alguna caries en este lado? Sí. ¿A dónde? Enséñame. Mira, enséñame, cuando ella venía a la calle, mira por qué ella siente lo que está sintiendo, mira lo que está pasando ahí. Mira. Mira lo que está pasando ahí, se rellenó eso ahí. Mira, al frente de la gente lo está rellenando el Señor. En los ojos de ellos está pasando. ¡Levanta las manos y alaba a Dios! Creándose al instante en los ojos de ellos. ¡Alaba a Dios, alaba! ¡Dame espacio por aquí, dame espacio! ¡Dame espacio que Él vive! ¡Dame espacio que Él vive! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Creándose al frente de la gente ahí! ¡Va! ¿Cuántos lo vieron allí? ¿Cuántos lo vieron en esa área? Lo vieron creándose al instante ahí. ¡Dame una pausa a Cristo que es bueno! ¡Avanza aquí más! Tú que estás mirando a través de la televisión también, tú también recibes plata y oro. Tú también recibes dientes nuevos. En nombre de Jesús recibe. Recibe plata, recibe oro. ¡Rasta aquí, Baraja! ¡En nombre de Jesús! Para que todo se quede hasta y que no se quede ninguno. Amén. Voy a dar una profecía que se va a cumplir en 24 horas o menos. ¿Ok? Si no se cumple la profecía, por aquí no pasa hombre de Dios y profeta de Dios. Digo hombre de Dios, profeta de Dios. Amén. Esto es lo que voy a decir. Algunos, no todos, algunos de ustedes, camino a la casa, van a sentir algo raro en su boca esta noche, hoy. Cuando usted llegue a su casa, corra ante el espejo, abra su boca. Lo que usted ve en su boca que no habita, le va a dar gloria a Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabanza al Señor! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡A su nombre! ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Tú el que tenga alma, pasa por aquí. Almas y bronquitis, sinusitis, pasa por aquí. Amor, vamos a orar por ustedes primero. Rapidito, siento a Dios. Tú el que tiene alma, a su frente, ¿no? Sinusitis. Voy a orar. Repitan todos. Señor, por tu palabra, declaramos el asma. ¡Fuera! ¡Sinusitis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! Está hecho. ¡Anda, laja, llama, quema! Se fue el alma del diablo, se fue. Se fue el alma del diablo, se fue. Se fue el alma del diablo, se fue. Y hay uno de ustedes que va a tener unos síntomas allá mismo, no te asustes, ¿sabes? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Esos son los últimos que vas a tener. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¡Ah, alaba! ¡Alma del diablo, sinusitis! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús por la palabra! ¡Fuera en el nombre de Jesús por la palabra! ¡Anda aquí, más ojo! Gracias, Señor. Regrese un momento, si bien. ¡Escúcheme bien! Y los padres, que tienen sus niños por ahí, escuchen bien. No sé cuántos tuvieron aquel culto aquella vez que dije, los niños, es el momento de estar tranquilitos, no vaya a ser que un demonio de eso se le meta a los niños. Y salió aquel pastor y dijo, mamá, los demonios no se meten a los niños. Eso fue aquí en Virginia, ¿se acuerdan? Y dije, que los demonios no se meten, ¿dónde? ¿Que los demonios no se meten en los niños? Cuando Cristo bajó del monte, ¿qué era lo que había abajo? El monte de la transfiguración. Un espectáculo, un demonio haciendo fiesta con los discípulos. El padre del niño vino donde Cristo. Cristo le dijo al padre, ¿desde cuándo ese muchacho está así? El padre le dijo, está así desde que era niño. Está endemoniado desde que estaba niño. ¿Sabes qué pasó ese día? Los que estuvieron allí, yo no sé si se acuerdan. Algunos que estuvieron allí, eso fue en el 91, por el 92, fue aquí en Virginia. ¿Se acuerdan que dijo del pastor de 4 años que dijo que los demonios se metían a los niños, se endemonió ese día? Y me hablaba con voz de hombre. Y me hablaba con voz de mujer. Y me hablaba con voz de... Y le dije, ese es su hijo, 4 años. Se dijo que no se endemoniaba. El hombre cayó de rodillas. Aleluya. Oramos por el niño, pero tardamos 15 minutos en que quedara libre. Hermano, sacar demonios a los niños es más difícil. Hello. Para que lo sepa. Más difícil que un adulto. ¿El por qué pregunta eso a Dios? No me pregunta a mí. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Mira, escucha bien. Y yo no quiero que nadie se vaya de aquí, hermano, con esta carga. En este día, y por eso se metió una pesadilla de momento, porque el diablo sabía que íbamos a descubrir. Dios. Oye, estoy sintiendo algo, hermano. Estoy sintiendo una brisa, hermano. Mira, escuche bien todo que está aquí presente. Para todo el que está aquí viene una bendición. Pero a la misma vez les voy a decir esto. Obedece. Porque algunos de ustedes que están ahí, damas, caballeros, jóvenes y hasta niños, en un momento dado han sentido quitarse la vida. Y hay 8 personas que están aquí que estuvieron a ley de nada de quitarse la vida este año pasado. Y hay un demonio de suicidio que está zarandeando la mente de algunos de ustedes que están ahí, incluyendo jóvenes y niños, que le dicen, quítate la vida. Y hay hasta niños, ¿saben esto? Y tengo el estómago que se me está revolcando ya. Ahora, ¿sabe lo que vamos a hacer en esta noche? Obedece. No estoy diciendo que nadie esté endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado. Pero hay influencia, hay obsesiones. Y yo quiero que seamos sinceros con Dios, porque Dios lo conoce. ¿Sabe por qué? Si no somos sinceros, porque estos demonios van a regresar. Y en esta ocasión va a ser la vida un poco difícil. Pero en esta noche, para que entre con esa carga, si Dios lo ha revelado, es para glorificarse. Yo le voy a decir en esta hora, todo el que haya sentido esa influencia diabólica de quitarse la vida, pase por aquí conmigo, véngase. Véngase, dame el espacio. Jóvenes, jóvenes, caballeros, damas, adultos. Y ahora es que yo quiero que este espacio esté limpio aquí, por favor. Al menos que usted sea de los que viene. Porque aquí, aleluya, vamos ahora a entrarnos a palo con el diablo aquí. Mi alma daba la gloria a Jehová. Vente, vamos a ser sinceros. Dame el espacio a los que están pasando. Véngase aquí conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vuelvo y repito, ujieres, me pueden ayudar, ujieres. Ujieres, pueden preguntarle a la gente si están aquí al frente por eso. Si no están aquí al frente por eso, no pueden estar aquí. Sea quien sea, incluyendo niños. Si son niños y están aquí por eso, venga. Amén. Si no están aquí por eso, por favor, no. No pueden estar en tu estadio, exactamente. Es que es algo fuerte lo que viene, ¿ok? Y no queremos que eso, tú sabes, ¿ok? Y yo quiero el pueblo en comunión ahora. Alaba la gloria a Jehová. Y calanza aquí. ¡Gloria a Dios! Véngase. ¿Usted ha sentido eso? ¡Véngase! ¡Véngase, que siento el estómago revuelto! ¡Anda ya, anda! ¡Yando, cucucucucar! ¡Vente! El diablo es un mentiroso. Padre de mentiras. El diablo se lo ha dicho hasta niños. Le ha dicho a los niños, quítate la vida. Le ha dicho a jóvenes, quítate la vida. Le ha dicho a la dama que está ahí, quítate la vida. Le ha dicho al varón que está ahí, quítate la vida. Y algunos de ustedes hasta intentaron, aleluya, hasta lo último, pero Dios tenía este día preparado para decirte que Él siempre te ha amado, para decirte que Él siempre está a tu lado. Levanta las manos aquí. Gloria a Dios, alaba, gloria a Dios. Gloria a Dios, vente. Hay más vidas ahí. Hay más vidas ahí, mire mi hermano. Quizás usted se extrañe, pero no se extrañe ni critique a nadie, hermano. Porque cuando Dios revela esto, gloria a Dios, es porque su amor está sobre nosotros, sobre este pueblo. Aleluya, usted va a ver que va a haber un cambio en esta hora. Vete, vete, vete, vete, vete, vete, hay más vida. El Espíritu Santo me dice que hay más vidas ahí. Vete, ahí están niños ahí que han intentado quitarse la vida. Y muéveme esto de aquí y aún, para que el pueblo vea que esto es serio. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Ahí están niños que están ahí. Han escuchado esa voz, voces. Anda, basta aquí, matalla. ¡Gloria a Dios! Ven acá, amigo mío. Pero ven aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ven aquí, mi amigo. ¡Gloria a Dios! Yo siento la carga este día. ¿Qué edad tú tienes? 13. ¿Tú has escuchado esa voz? ¿Qué me dice? Que me mate. ¡Que te mate! 13 años, hermano. 13 años. No llores, mijo, ¿sabes? No llores, que le vamos a caer encima al diablo ya mismo. Mi alma alaba la gloria de Dios. No llores, que vas a quedar libre. No llores, no llores, no te preocupes. Mi alma alaba a Dios. Vamos echando aquí, malaya, hermano, tú no lo cuento, tú no. Mi alma alaba a Dios, tú se vas a mover esto. ¡Vamos, chama! ¡Ustedes que las cadenas están cayendo ahora! ¡Ustedes que van a caer un ambiente diferente! ¡Ustedes que van a caer! ¡Como que todo cambia! No te preocupes, mamá, no te preocupes. No te preocupes, mi hijo, que ya se la gloria de Dios. Ven acá, mi hijo, ven acá. ¡Gloria a Dios! ¿Qué edad tú tienes? 12. ¿Tú sentiste esta voz también? ¿Qué te dice? ¡Que te mate! ¡12 años! ¡12 años! He escuchado esa voz que le dice, quítate la vida. No te preocupes, que vamos a caer en el bate también. Ven también. Ven por aquí. Bueno, tengo una batalla tremenda aquí. Yo creo que el pueblo se comunió conmigo. Aquí me voy a entrar a paro con el día. Lo que está en este niño, lo que fue este niño que está hecha bastante fuerte, ¿sabes? ¿Cuántos años tú tienes, mija? 10 años, ¿tú has escuchado esto también? ¿Esta voz qué te dice? Que te mataron. No te preocupes, mija. 10 años. 10 años. ¿Qué otro niño hay aquí? ¿Qué otro niño hay aquí? También, mira acá. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué pasa contigo? Tengo que me tirara. ¿Que te tirara de adónde? De la escalera. ¿Que te tire por la escalera para abajo? ¿Y que te mate? El que va a te matar es el diablo, ya mismo. ¡Ricardo y la soma! ¿Mano, usted no le ha sentido esto? Yo veo estos niños, yo veo los míos cuando estaban así. ¡Ah, se llama! ¡Sí, carajo! ¡Bravo, gloria, baja! Hay jóvenes ahí que el diablo le ha dicho, quítate. Hay jóvenes ahí. Eche para acá, mira, eche para acá. Te voy a decir, ya mismo voy a orar por ti. Y gracias a Dios que pasaste, porque el joven que Dios me mostró que ahorita intercedía, ahí fuiste tú. Y cabal en el llamado, a marchar aquí. Pero ese mismo que te dijo, quítate la vida, y está influenciando, porque Dios tiene un plan contigo y tú lo sabes. Así mismo la condición que tú estás, que me eche encima los religiosos que Dios quiere echarme. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo me dice, anda aquí, malabas, coma, que ha trazado un plan para tu vida. ¡Cuánto comas ya! ¡Alaba la gloria a Jehová! ¡Alaba la gloria a Jehová! venga, mija, espérate. Ve aquí que el Señor me dice. ¿Dónde están los padres? Esta niña que está aquí, ven aquí. Oye lo que el Señor me dice. ¿Dónde están los padres? Esta niña que está aquí. Ustedes que están ahí. Gloria a Dios que están aquí esta noche, porque el diablo no quería que usted viniera esta noche para acá. El diablo hizo lo imposible para que usted viniera esta noche. ¿Sabe por qué? Porque había puesto en esta niña que el próximo jueves, este jueves a las 5:20 de la tarde, hiciera lo que iba a hacer, pero se equivocó el diablo, porque antes del jueves llegó Jesús. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siento la presencia de Dios, hermano. Siento la presencia de Dios, hermano. Mira. Hay una de ustedes que en tres ocasiones se le ha pegado este asunto. Y cada vez que se le pega un dolor por toda esta área por aquí. Anda, jama, aquí, más. Ahora, vente. Vente, que eso se va. ¡Jato, mi hijo! ¡Olvídate de lo físico ahora! ¡Olvídate de lo físico! ¡Que una batalla espiritual ahora! ¡Olvídate de lo físico ahora! ¡Vamos a una batalla espiritual! ¡Vamos a una batalla ya está ahora! ¡Vamos a una batalla espiritual! Véngase los pastores que están ahí, véngase conmigo aquí. Los pastores que están ahí, véngase conmigo aquí. Véngase los pastores que están ahí conmigo aquí. Véngase los pastores, véngase. Está fuerte esto, mi hermano. Tengo demonios que me están empujando entonces. Mira, demonios que me están empujando, me da un cantazo en la cabeza. Te voy a bailar la cabeza aquí, ¡ya! Pastores, no hagamos nada todavía. Te voy a dar una instrucción a los pastores que están aquí, que les amo de corazón, que los que están ahí, algo para que lo aprendan sencillo, y los que están mirando el video, el error más grande que hacemos es que cuando hay un endemoniado entendemos a ponerle las manos. Eso es antibíblico, ¿ok? Los demonios no salen con posición de mano, salen en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Dije Jesús! ¡Fuera! ¡Dije en el nombre de Jesús! ¡Ya! Ahora, ¿por qué ponemos las manos? Para que la unción que traemos queme y debilite el cuerpo físico. Para que el demonio no haga lo que quiera con ese cuerpo. Por eso es que ponemos las manos. Pero no la podemos imponer sin antes decirle que el nombre de Jesús primero. Y la imposición de manos viene por segundo. Habrá diferencia por esta noche. Es una diferencia. Usted se fijó la pesadilla que se metió de momento. El diablo no sabía que le estaba preparando la camita. Con la sabiduría de Dios le estaba preparando la cama. Y él la avanza aquí, y esperando el momento de Dios. Y lo descubrí. Cuando el demonio usó la boca de un convertido allí, me dijo, sigue ministrando por milagros, sigue ministrando por milagros. Lo miré y dije, diablo, te equivocaste. Voy a echar fuera a todos los demonios que están y camachas de aquí, están atando la mente. No estoy diciendo No estoy diciendo que están endemoniados. Estoy diciendo que hay influencias de demonios que juegan y tratan de jugar con la mente de los creyentes. Oh, gloria a Dios. Mira, varón, yo no te conozco. Pues te voy a decir, ¿el por qué viene esa influencia? Hay una muchacha, la cual conocí, de hace unos años atrás, que guarda un retrato tuyo. Anda, cama, segura tu madre. La cual, ella le dijo a una persona, si no es mío, no es de nadie. Tú no quieres saber de ella. Anda, la aquí, llama. Y hay un trabajo de brujería y santería, pero trabajo de santería y brujería. Vengan como vengan, no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. ¡No prevalece! ¡No prevalece! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mira! ¡Ya mismo voy a orar por todos! Escúchame esto y véleme aquí. Pastores, véleme aquí. Si estoy sintiendo empujón, influencia de demonios. Y yo no juego con eso. ¿Cuántos tuvieron el año pasado la campaña en la iglesia allí en Washington? Hermana iluminada. Cuando al frente de todo el mundo se sintió algo y hizo ¡pah! Y cuando yo vine a ver, me agarré aquí y estaba yo sangrando por la frente. Y se me hizo esto aquí para afuera. ¿Se acuerdan lo que tuvieron allí? Al frente de la gente, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria y Jehová? Eso es que pedí que los líderes estuvieran aquí conmigo. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Búscame bolsa plástica. Baja llama. ¿Cuántas las hay para que se las demos a los mujeres a mí? Escucha bien, voy a empezar a orar, pero voy a llamar otra vez por última vez porque el Espíritu Santo me dice que hay más gente ahí. Hay más gente ahí. Sí, sí, eso es, sigue pasando. Hay más gente ahí. Hay más gente ahí. No te quedes ahí. Un copastor, copastor. En Rochester, en Nueva York, hace unos años atrás, yo me mostró esto y le dije, varón, una influencia de suicidio ha venido sobre ti. Y me dijo, yo soy copastor. Yo le dije, ¿qué me importa a ti? Le dije, hay una influencia de suicidio. Me dijo que no y que no. Se lo dije un martes, dos semanas después, se ahorcó en el basement de la iglesia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Después de haber conocido al Señor, siendo copastor, voy a contar hasta tres. No voy a esperar más nada. Hay más gente ahí. Hay hasta jóvenes ahí que se han quedado ahí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vente, vente, vente! ¿Para qué guardarlo ahí si es el momento? Sigue pasando, sigue pasando. Aquí, me tienen que sacar muerto, porque yo voy a parar esto. Acá, acá, acá, más acá. Pongo las manos encima de que eso me da carrazo. Pongo las manos en el hombro. Las piernas, así que no las puedo mover casi. Diablo, bendito Señor, te creo. Yo le creo a Dios, yo soy de Dios, diablo. Demonios, embusteros y acusadores, demonios que me acusan, yo soy de Dios. ¡Ah! Yo soy de Dios, diablo mentiroso. Anda, ya está mal acá. Maestro, nombre de Jesús. Yo voy a seguir peleando. Vamos para adelante, que si me muero aquí me voy con el Señor. Si caigo aquí, celebren que me voy con Dios. ¡Cuca, tata, tata! ¡Nombre de Jesús! ¡Hasta allá! ¡Hay más vida ahí! ¡Hay más vida ahí! ¡Nombre de Jesús! ¡Hasta allá! Voy a orar. ¡Anda la máquina! diablo que está ahí. Chamaná, chamaná, ven acá. ¿Cuántos años tú tienes? 10. ¿Qué te pasa a ti? Oye, José, ¿qué te dice que te mate? Y te quieren matar, no te vas a matar nada. ¡Puta lava, aquí va! ¡Mujeres que están por ahí, que necesitan pasar plática! ¡Puta lava, jama! ¡Voy a orar por ustedes! ¡Y los pastores que ayuden a orar por los que están aquí! ¡Y el que haya partido que vaya, el pueblo comunión! ¡Repitan ahora! ¡Señor! ¡Tu palabra dice que las puertas del aves no prevalecen contra la iglesia! ¡Ahora, con voz de mando, con trompeta tuya, con voz de autoridad, espíritu de suicidio, fuera! ¡Fuera! ¡Aleluya! pueblo con el área metropolitana. Acá hay un pueblo, aleluya, que hay azota cama. Hay un pueblo libre ahora, hay un pueblo libre ahora. El poder de Dios se mueve en esta noche. El poder del Espíritu Santo se mueve. Liberación en Cristo. Impacto de Dios. Impacto de Dios. Impacto de Dios grande en esta noche. Hay azota la vaca, mamá. Arrastrar allá toma. Esto es, esto es. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora decía. Recibe ahora. Corta para bajar la bachata. Ahora. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día de liberación. Este es el día de vida. Este es el día, este es el momento. Aleluya. Recíbelo. Santa Rama, cama, no bajaba, vacía, va. Mira, esto es cuento, ¿sabes? Esto es cuento, ¿sabes? Que quiero saber lo que hay aquí. Que salió de ahí. Esto no es cuento, esto es real. Esto es real. Levanta liberarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Levante sus manos al cielo y alabe a su Dios. Levante sus manos al cielo y alabe a su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Haga guerra espiritual en esta hora. Haga guerra espiritual. Los diablos están cayendo. Los enemigos del Señor están huyendo. Gloria sea el nombre de Dios. Espíritu de suicidio. Están siendo reprendidos. Alabado sea Dios. Levante sus manos al cielo. Y prevalezca esa alabanza ahora. Un grito de guerra. ¡A su nombre! Para la música, escuche bien ahora. Dios ha hecho una obra grande, hermano. Se lo garantizo, se lo digo, que esta bendición sigue en la casa. Las iglesias que están aquí respaldando esto, esta semana será una semana inolvidable, incluyendo el próximo domingo, que va a ser un gran impacto en cada culto. No simplemente en ustedes, Dios va a regalar esta unción a aquellos que no quisieron estar aquí también. ¿Cuántos adoran a Dios? Y ellos van a pensar que por alabado sea Dios. Ahora, todo el que tenga alguna enfermedad, alguna necesidad, alguna petición, levante su mano. Levante su mano. Todos unidos. Repitan. Señor. Él es el mismo. Ayer. Hoy. Por todos los siglos. Declaro. Salud. Bendición. Victoria. Tanto en mí. Como en mi casa. Y toda mi familia. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre mí, sobre mi casa y mi familia, en el nombre de Jesús. Sopla, sopla, sopla. Está de más preguntar, pero me gusta preguntar, porque ahora no hay más, no hay más nada que añadir. Mire, una cosa que le voy a decir: no salga de aquí, ya van a despedir, sin la oración de despedida. ¿Usted se cree que eso que salió de aquí está contento? Con la oración de protección de despedida, que hay gente que no han dicho el amén último y ya están poniéndose los copas. No saben el peligro que corren. No saben el peligro. Es necesaria la oración. El apóstol Pablo no cerró ninguna de sus cartas sin la oración de despedida. Hello. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¡Debajo! Mire, el diablo trata de avergonzarlo. Es como la novena vez que me deja sin fuerza este tarea. Pero yo conozco las artimañas. Yo soy un cobarde de estos predicadores que están cobardes aquí. Me voy. Entonces, los que están locos por acusarme, dicen que no avergonzan. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que está loco un montón de lenguas y largo de que ocurra. Se equivocó el diablo. Cuando uno sabe dónde está parado, las puertas del infierno y la unción pudre los chucos del diablo. ¿Cuántos alaban el gloria del Señor? Lo más que me ha tocado a mí, aparte de las almas, hermano, son esos niños. Son esos niños. Los padres deben estar bien contentos en esta vida. Muy contento, hermano. Hágale caso a sus hijos. Cuando diga, mami, yo no tengo tiempo. Sí, usted tiene tiempo. ¿Qué fue, hijo? Dime. Aunque sea una tontería, escúchelo. Amén, hermano. Padre, él dijo, ahorita no tengo tiempo. Sí, usted tiene tiempo. Porque si fuera un amigo, usted lo atiende. Si usted no atiende el hijo, alguien lo va a atender por usted. Y esa voz quiere atender a su hijo. Claro que tiene una protección de él. Amén. Ahora, ¿Cuántos atreven a orar por mí? Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios amado, nos unimos con tu pueblo precioso en esta noche, Dios, para orar por tu siervo, Dios mío bendito, aleluya, que en esta noche, ay, se le me cua, marrama, senda, arabacua, tacaya, soma, tú te habías caribiscuta, arabacenda, tú le has usado, Señor, de manera especial, revelando lo oculto, descubriendo, aleluya, quitándole la máscara al diablo, Padre amado. Sabemos, Señor, que van a venir ataques, oh Dios mío, van a venir luchas, oh Dios, para que esta noche ordenamos, Señor, aleluya, de no que aluegas, con laya, estatando lema, y revisamos.